lo que a mí me sucedía si seguía encadenado. Cuando me tenía sometido a esa vida de pecado, el diablo sí sabía lo que a ti te sucedía si seguía encadenado. Cuando te tenía sometido a esa vida de pecado. Pero Cristo vino para darnos vida en abundancia. Pero Cristo vino para darnos vida en abundancia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, qué felicidad. Mi esposa Rocío Sarmiento. Jesús, viniste a mí y solo por ti soy feliz. Jesús, viniste a mí y solo por ti soy feliz. Todas las cadenas, todos los problemas, todas las murallas tú derribaste. Todas las cadenas, todos los problemas, todas las murallas tú derribaste. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, qué felicidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, qué felicidad. Qué felicidad, qué felicidad, qué felicidad tener al Rey. Jordi Zair y Dulce Esperanza, Dios me les bendiga, mis hijos.